9:14 de la mañana. Ariel, está don Libardo Ramos en la línea. Don Libardo Ramos es habitante del conjunto residencial San Carlos y, como lo mencionaba hace apenas dos minuticos, pues hoy se está llevando a cabo la diligencia de derribar dos porterías para abrir una vía en el conjunto, dentro del conjunto San Carlos, es decir, ya no sería conjunto cerrado, sino queda absolutamente urbanización. Una urbanización atravesada por una vía pública. Don Libardo, buenos días, ¿cómo está usted? Don Libardo, bueno, hágame el favor aquí, Camilo, y miremos, restablezcamos la comunicación con don Libardo Ramos. Él es habitante de la urbanización San Carlos, para hablar del tema, cómo se está llevando a cabo la diligencia el día de hoy y qué es lo que está pasando a esta hora, porque lo que nos dicen, Carlos, es que está la maquinaria lista, todavía no derriban las porterías, pero está la maquinaria y obviamente a la expectativa de la gente, los residentes que tanto defendieron este tema, pero que finalmente un juzgado de Bogotá ordenó derribar dos porterías, no todo el cerramiento. Creo que en eso hay que hacer claridad. Ya tenemos de nuevo, bueno, ahora sí tenemos a nuestro habitante allí de la urbanización San Carlos. Don Libardo, buenos días. Don Libardo, bueno, no me escuchan. Ahí miremos aquí a ver qué es lo que está pasando con la comunicación. Mientras tanto, pues recordamos que este es un caso que viene ya de años atrás. Algunos habitantes que no han querido pagar la cuota de administración colocaron una demanda diciendo que eso no es conjunto cerrado, y después de todo el proceso que duró varios años, finalmente un juzgado de Bogotá se pronunció al respecto y ordenó tumbar dos porterías para habilitar una vía por todo el centro de la urbanización. Lo cierto de esto, Ariel, es que ya están las máquinas para derribar las porterías allá en San Carlos. Sí, hay que recordar también, Carlos, que hace un año, en el mes de mayo, es decir, hace 11 meses, ya se había ordenado esta diligencia. En ese tiempo, los habitantes, los residentes, los copropietarios de San Carlos, pues salieron a manifestar y no dejaron. Pero ya hoy en día ellos son conscientes que hay un fallo de por medio y que la diligencia tiene que hacerse. Sin embargo, lo que reclaman es que la alcaldía garantice la seguridad y garantice también el tema de movilidad con señalización, y ojo, porque allí la estructura de los edificios se daña por el paso de los vehículos. Ese es el tema que ellos están reclamando. Ahora sí tenemos a don Libardo. Don Libardo, buenos días. Buenos días. Bueno, don Libardo, usted es habitante, residente allí en el sector de San Carlos. ¿Cómo está la situación a esta hora allí en la urbanización San Carlos, don Libardo? Bueno, la situación está un poco delicada, pero afortunadamente no está pasando nada. Aquí en la portería número uno habemos más de 100 personas listas a ver qué va a pasar. Pero en este momento acabo de pasar una horqueta, la maquinaria, para la portería número 4. Vamos a ver qué, vamos a trasladarnos allá a ver qué está pasando. Pero la idea de nosotros es pedirles la colaboración a la alcaldía municipal, pedirles a todos los entes municipales que no nos hagan este mal tan tremendo, porque si aquí están las porterías, esto queda como Pedro por su casa, esto queda inmediatamente sin ninguna seguridad total, y ellos no han cumplido completamente la sentencia, donde primero tiene que brindarnos una seguridad, no es llegar y quitar las porterías y defiendas en cada uno como pueda. Aquí habemos una cantidad de niños, habemos una cantidad de ancianos, gente que en la misma vía que ellos supuestamente dicen que es pública, ahí es donde ellos juegan, donde la pasan los sábados y domingos. Entonces no podemos aceptar eso. La gente está muy molesta. Somos 1.400 personas que estamos a favor del conjunto y 3 y 4 sinvergüenzas que no quieren pagar administración fueron los gestores de hacer una acción popular a nivel Bogotá. Y desde allá los señores jueces y los señores magistrados, como el papel aguanta todo lo que dicen, entonces escribieron túmbese sin venir a mirar qué es lo que está pasando, sin venir a hacer una vista ocular sobre los hechos para que las cosas sean más equitativas. Sí, don Libardo, las porterías que el fallo ordena derribar son cuáles, la 1 y la 4, ¿cuáles son? La 1 y la 4, es derrumbarlas y dejar eso a la deriva, totalmente sin ningún control, donde van a pasar volquetas de 40 y 80 toneladas con las laderas que están cargando recebo y piedra. Y van a pasar la cantidad de buses por la mitad, y hay 4 edificios que se caen. ¿Quién nos va a arreglar esa situación? Sí, ¿y qué les han dicho a ustedes? Y además, ¿quiénes, qué autoridades están presentes? ¿Hoy piensan hacer esa diligencia? ¿Piensan derribar hoy esas dos porterías? Pues es el juzgado, prácticamente una orden del señor secretario del gobierno y del señor alcalde, pero ellos se escudan que vienen con una sentencia de Bogotá que tienen que cumplirla, sea como sea. Pero los señores de Bogotá no conocen el barrio ni saben la situación como es. Y estos señores que hicieron esta acción popular la hicieron a nombre prácticamente propio. Nunca me comentaron a la comunidad qué iban a hacer. Entonces es imposible que 3 o 4 personas vayan a mandar sobre 1.400 personas. Venga, don Libardo, usted me dice que hay cerca de 100 personas en la portería 1 para evitar que tumben la portería. Ahora se van para portería 4, donde también parece ser la van a tumbar. La idea de ustedes es no dejar tumbar hasta que qué, hasta que se garantice el tema de seguridad y de malla vial. Es correcto, cuando ellos nos garanticen todo lo que dice la sentencia, nosotros con mucho gusto estamos dispuestos a dialogar con la alcaldía, pero no han querido hacer caso. Les hemos mandado derechos de petición, solicitudes, mire, le hemos llevado 600 firmas y no hacen caso. Entonces eso es como violar los derechos humanos de la gente. Pues ahí está el tema, quedaremos pendientes con el agradecimiento a don Libardo Ramos. Él es miembro de la comunidad del conjunto residencial San Carlos. No se ha hecho la diligencia todavía, estaba programada, Carlos, para las 7 de la mañana, pero mire, nos acaba de confirmar don Libardo que no se ha hecho, pero si ya hay maquinaria, me imagino que esa diligencia la piensan hacer hoy, al no ser que la comunidad definitivamente lo impida. Lo que ellos reclaman, mire, Carlos, finalmente no se están oponiendo a que el fallo se cumpla, porque ya es un fallo, y lo que me decía la semana anterior el administrador y el presidente del consejo de administración es que agotaron todos los recursos, que ya a estas alturas de la vida ellos no tienen más opción sino que aceptar, pero es que el fallo dice que hasta tanto no se garantice la seguridad, y este tema de la vía, de garantizar también la seguridad vial, pues hombre, no hay que proceder. Ellos lo que están reclamando es ese, garantícenos seguridad, garantícenos también el tema de la movilización vial, de la seguridad vial, y no pasa nada, porque ya, repito, lo han manifestado, no se oponen a que se derriben estas dos porterías.